Bien, pues seguimos en Agora Sol Radio, aquí en el Foro Social Mundial de Madrid, en Tabacalera. Y se han acercado hasta la mesa ahora Raíces Nómadas, el colectivo Raíces Nómadas, con Alex, Chloé, Runchi, lo he dicho bien, y Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ellos han venido desde Extremadura con su, bueno, con sus mil ideas y entre otras cosas esto, en uno de los lados de Tabacalera vemos un puesto que tienen con mermeladas que nos han traído aquí para probarlas. Yo no la he probado, pero ahora la voy a probar. Y bueno, ellos, eso es una de las tantas cosas que hacéis, ¿verdad? Porque bueno, contadme un poco este colectivo Raíces Nómadas, el que prefiera, ¿qué hacéis? ¿Quiénes sois? ¿Desde hace cuánto tiempo estáis como colectivo? Pues somos nómadas que nos hemos encontrado en el camino y entonces hemos decidido ir echando raíces y también plantando las semillas, esto como metáfora, las semillas de, por ejemplo, de México, que nos encontramos algunos de nosotros en México, semillas de diferentes realidades. Que queremos plantarlas en, también igual en diferentes lugares, pero estamos empezando por Extremadura, también hay un proyecto en Senegal, conectando esas realidades, ¿no? Entonces, para conectarnos también a la tierra. ¿Y actualmente qué estáis, qué es lo que estáis haciendo? Bueno, la mermelada, ¿no? Contadnos. Regando. Por eso el encuentro, que estamos preparando un encuentro, el segundo encuentro, que se llama Riega tu Arte. El primero fue Siembra tu Arte, y este es Riega tu Arte, y justamente porque estamos regando ahora la huerta, la pequeñísima huerta que hemos hecho por ahora, de calabacines, calabazas, guisantes, rabanitos y algo más. Y el bosque comestible. Y el bosque comestible, sí. Claro, que son los árboles que hemos plantado, como 50 árboles. 50 árboles, sí. Eso, estas mermeladas que todo el que se acerque por aquí estos días, bueno, entre hoy y mañana a Tabacalera, aquí al Foro Social Mundial de Madrid, ¿lo hacéis vosotros todo? O sea, ¿cómo hacéis esta mermelada con vuestro? ¿Ya tenéis tanto huerto como para poder recolectar la mermelada y demás? ¿No? ¿Cómo es el proceso para hacer las mermeladas? La fruta viene del vecino. El vecino tiene un montón de frutales y lo que hacemos justamente nosotros es aprovechar la fruta que dejan en el árbol porque ya no les sale más caro sacarla, que, o sea, son las reglas estas de mercado, pues nosotros estamos aprovechando eso y hacemos la mermelada con esa fruta. Uh-huh. Aquí veo esta que es de mermelada de nectarina, melocotón y canela. Qué rica, ¿no? Es lo que os iba a decir, yo ahora la probaré, pero, y lo hablábamos antes con Chloé, antes de la entrevista, que no es una mermelada de melocotón, al uso, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sino que le añadís... La idea es que, pues, como estamos creando algo de arte, pues intentamos poner un poco de arte también en nuestras mermeladas. Hacer algo un poco diferente. Sí, porque antes nos contabais eso, que este colectivo es... Bueno, tenéis como dos vertientes, ¿no? La permacultura, que me habéis estado explicando un poquito, que ahora me gustaría que me lo explicarais de nuevo para que todos lo escucháramos, y arte, ¿verdad? Es un poco esas, o sea, esas vías, las estáis, digamos, trabajando, es por donde vais, ¿no? Permacultura y arte. Es un, este colectivo es lo que queréis fomentar, ¿no? Sí. Estoy sí, correcto, sí. ¿Qué es la permacultura? Porque esto suena muy bien, pero... Pues es una pero manera no. De... ¿Exactamente qué es? Es una manera de vivir que engloba todas las etapas de tu vida, hasta lo que comes, cómo duermes, cómo sueñas, cómo cultiva la tierra, cómo cuida tu cuerpo, cómo cuida a los demás. Es como una filosofía de vida. Uh-huh. Y el arte está presente ya en la permacultura. Y entonces hay mucha gente que practica en la permacultura y se puede usar partes de ella también para crear tu propio deseo de vida, ¿no? Tu propia visión. Y entonces la idea es de cómo engloba todo y que es muy, muy largo, pues nosotros, como no queremos definirnos de manera específica, pues será algo que llegó en lo que nuestras mejor vidas. Definía. Uh-huh. Bien. Bueno, como hablaba antes Alex, estáis ahora mismo regando vuestro encuentro artístico rural, ¿no? Como comentabais, que es un proyecto que tenéis para ¿cuándo? ¿Para septiembre? Del 1 al 20 de septiembre. ¿Eh? Del 1 al 20 de septiembre. Del 1 al 20 de septiembre. ¿En qué va a consistir este encuentro? ¿Qué nos podéis explicar? Pues el último encuentro, de hecho, fue como muy improvisado y muy orgánico. Lo que estamos viviendo, yo creo que es un proceso colectivo, pero muy cambiante, a veces más disperso, a veces más concentrado. Entonces el primer encuentro fue muy improvisado. Dábamos talleres, proyectábamos documentales. Y este segundo va a haber algunos talleres de danza, por ejemplo, ya más, digamos que vamos a traer profesores de fuera, tres talleres de danza, y va a seguir habiendo los talleres que hubo el año pasado, que había uno de poesía, otro de documental, otro de permacultura, de yoga, de ayurveda. O sea, es un poco como que abrimos la convocatoria a cualquiera que quiera proponer algo. Sea presentación o sea taller, ¿no? Y estamos súper abiertos justamente a eso, a conectar todas estas realidades que nos mueven. Y el que quiera participar y nos esté escuchando, ¿a dónde se puede dirigir? Pues nos contacta o a través de Facebook, que es Raíces Nómadas guión Permacultura en Extremadura, o en el blog también, eso, que es raicesnómadas.wordpress.com o raicesnómadas@riseup.net, que es el email del proyecto también. Perfecto. ¿Cuántos años lleváis como colectivo? No, desde octubre. Desde octubre. Ya te digo que nos conocimos viajando. Como si os conocierais de hace mucho, ¿eh? Pues, en sintonía. Todos. Ah, desde octubre, vale. Qué bien. Y decidisteis Extremadura como inicio, ¿no? Bueno, es la finca de mi madre. Juntaros en Extremadura. Y ella la tiene arrendada a un pastor y a un agricultor. Pero las casas que estamos rehabilitando son las casas que ya no usan los pastores. Entonces, eso y las naves, ¿no? Que es donde trabajaban con las ovejas. Y entonces estamos usando esa parte, ¿no? Como reciclando también lo que está abandonado. De hecho, el proyecto planea irse a diciembre, en diciembre a conectar con otro proyecto en Senegal. Y o sea que estamos empezando a enraizarnos ahí, pero seguimos nómadas, seguimos queriendo conectarnos con otras realidades y que otras realidades vengan allá también. A mí, habéis hablado antes, ¿no?, de un concepto que me ha... Bueno, habéis hablado de muchos conceptos que me parecen muy originales, decirlo, lo de regando arte, ¿no? Pero sobre todo lo del bosque comestible, ¿no? Eso me gusta. ¿Esto de qué trata? ¿Qué es? Pues el bosque comestible también creo que es una idea, un concepto que viene de la permacultura y que se engloba dentro de el querer generar un ecosistema sostenible, autónomo y lo más parecido al entorno del que ya nos ofrece la naturaleza. Entonces el bosque comestible es plantar árboles frutales o de otro tipo, pero que aporten, ¿no?, algo, pues fruta, comida, y al mismo tiempo todos estos bosques, estos árboles proveen sombra a pájaros, proveen pues lugares para que ellos puedan asentarse allí, a su vez estos pájaros hacen otra función, entonces pues es como ese concepto, ¿no?, de generar ecosistema. Sí, o sea que básicamente es esto, ¿no? Es crear sistemas de vida que igual se han perdido, ¿no?, también por la acción del hombre, ¿no? Pues sí, sobre todo porque en la agricultura estamos acostumbrados a plantar y a un poco preparar todo en función de la productividad. Entonces, normalmente pues para vender o aunque sea solo para comer, se centra uno en la productividad, ¿no? Y la permacultura también tiene en cuenta la productividad, pero también tiene en cuenta otros muchos factores como es la sostenibilidad del entorno y la calidad de lo que se produce, no solo la cantidad, también los otros animales y que habitan ese entorno, ¿no? Entonces no se centra solo en la productividad. Claro, por ejemplo, una experiencia para mí increíble es estar en las casas de los antiguos pastores, y la última vez que yo había entrado en ellas me llené de pulgas, pues después limpiarla, pintarla, pero que, por ejemplo, respetar los nidos de golondrinas que hay allí ya. Entonces, por ejemplo, una noche la golondrina vino a dormir y durmió en el, ¿no? O sea, durmimos en el salón con una golondrina. O sea, ¿cuáles son los límites en los que podemos relacionarnos con la naturaleza y cuánto de salvaje puede ser esa naturaleza? Porque, de hecho, allí hay una naturaleza muy salvaje de águilas, cigüeñas, un montón de... Culebras. Culebras. Pero esto en el encuentro no, lo vamos a tener limpito, todo preparado para el encuentro, no os preocupéis. Las del encuentro están domesticadas. Ah, eso, sí, sí, sí, sí. Están educadas y no van a pasar. Pues, chicos, muchísimas gracias por habernos acercado hasta aquí. Y sí, voy a probarlo. Eso. Que tengo que decir que nos han dejado quejos. Tú ya has probado, ¿no? Tortas de arroz, yo me cojo la grande. Pues yo he de decir que ya he probado. ¿Una para el DJ? Muy bueno. Sí, seguro. Pero aunque las he probado, las voy a volver a probar. Qué rica. Bueno, qué diferencia. Está buenísima. Qué diferencia. Qué rica. Yo no digo gracias, nada, tengo la boca llena. No, no, es verdad, es que se nota, yo noto sobre todo el melocotón, qué rica está, qué rica. Bueno, gracias. Voy a ponernos un poquito. Y eso, el que quiera comprarlas, las puede comprar también por la web, ¿no? Aparte de estos dos días aquí, en el WordPress. Que se anime a hacer propuestas para el encuentro y a venir. Sí, que nos habéis dado para seguir así. Jo, pues qué proyecto tan bonito, que os vaya muy bien. Y muchas gracias por haber estado aquí en Agora Sol Radio contándonos cositas. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.